es el puto monstruo. Sueños en minutos destrozados, he caído tantas veces que he perdido la cuenta de las veces que me han visto doblegado, actuando sobre impulso, la rabia que me ciega, la nostalgia de la noche, solo ella me consuela. Creía en el amor, pero me di cuenta que al igual que todo es una puta mierda. No vale nada, ni siquiera el sacrificio, mucho menos una lágrima derramada. Y ahora el karma me las cobra, en nada me perdona, me ataca y dispara. Mi orgullo por los suelos, después de este aterrizaje ya no vuelo. Me tumbaron de la nube donde andaba por pendejo, nada es como lo esperaba, quien yo amo no me ama. Te explico, no solo son palabras, se necesita de acciones, es más que compañía. Van de por medio emociones, si gritas gritaré, si callas callaré, si perdonas yo no lo haré. Es sencillo, el odio me alimenta, bloqueé de nuevo el corazón de piedra, se ocultó bajo tiniebla. La noche me acompaña, el silencio no me daña, vuelven a la mente recuerdos que me empañan, nublan mi cabeza con millones de ideas, suben a la mente, inundan como lo hace la marea. Haz de cuenta que morí, que ya no estoy aquí, lárgate y sé feliz, daña a otro infeliz, tu pendejo se acabó. Mataste el cariño, mataste el amor, ya no te creo nada, te vas a la chingada, te di toda confianza y no dejaste nada. Tus putas vacías y sucias palabras, te amaba y no me daba cuenta cuando me engañabas. Solo fui tu pasatiempo, nada de lo que decías era cierto. A huevo soy hardcore, a la mierda las canciones de amor, venganza y odio es lo que hay dentro de este corazón. Mataste el cariño, mataste el amor, ya no te creo nada, te vas a la chingada, te di toda confianza y no dejaste nada.